¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Y eso que se me está cayendo el pelo. ¿Qué va? Yeah. admitir que te parezcas a mí, si no soy como nadie. ¿Y por qué razón quieres aparentar que eres original y no engañas a nadie? Si en tu interior no llevas la creación, te falta inspiración para enfrentar el reto. Será mejor que olvides de una vez que soy lo que tú quieres ser. Ay, empújalo. malo es eso, mayo, camina. Luchar por observan las amistades. Si hablas directo, si hablas directo y dicen la verdad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Te canto un son borincano que viene de monte adentro para tener un encuentro. Canto un son borincano con su ritmo y alegría, para que día tras día tengan la satisfacción de escuchar el rico son que alegra la patria mía. Prepárate, mamacita, que lo que traigo es salsa. Bye.

es Radio Coupé con la mejor música para usted. para viejo y tener fuerza de más. Con el refrán que te traigo a ti, te pondré a gozar. Lo que traigo por ahí. Le digas que la piensas sin sentirlo, que solo un juego, que en ti solo habrá cariño. No la lastimes, no le hieras, que ella por ti sueña despierta. Si estuviera sola, un amor podría encontrar, alguien que la quiera de verdad. Thank you. deja que se vuelva a enamorar. Tú no la quieres, no la quieres, no la quieres, sal de su vida. No la engañes más, no, no la engañes más. Tú no la quieres, sal de su vida. Porque los años van pasando y ella está buscando un amor de verdad. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. llegar el momento que tú puedas vacilar y descargar. Timbalero, ¿qué es lo que pasa? Pero mira, mira, timbalero, ¿por qué estás triste? Si ahorita me dijiste que me iba a poner a gozar, a vacilar. regresándole nombrado, comenzaremos el rumbo. Latin Grove.